elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar de una herramienta que te puede ayudar a planificar tu semana y poder así realizar todas las tareas pendientes. Llevo aproximadamente mes y medio usándola y me está siendo muy útil, por eso me he decidido a compartirla contigo hoy. La aplicación en sí se llama Week to Do y tal y como su nombre indica, es para llevar tus tareas semanales. Si llevas tiempo escuchando este podcast, sabes que yo me organizo en papel, con el Bullet Journal, no a través de una aplicación digital. Y además, este año he recuperado mi registro semanal, que no lo estaba usando. Así que es posible que, cuando te he dicho que la llevo usando un mes y medio, pues quizás te resulte un poco extraño. Pero no he abandonado mi bujo. Lo que pasa es que necesitaba una manera de llevar la programación de la creación de contenido. Y aún no la tenía definida. Me refiero a la planificación de los episodios de este podcast, de los artículos que publico en Hive, del podcast de la Unión Podcastera, que vuelve a estar activo, y cualquier otro contenido que surja. La primera idea que pensé, como no puede ser de otra manera, fue llevarlo en el Bullet Journal, como ya había hecho en algún año anterior. Sin embargo, no estaba del todo convencida, y justo en ese momento descubrí esta aplicación. Ya sabía de su existencia, conozco además a su desarrollador, pero no la había probado. Y esto es algo que me gusta, probar aplicaciones o programas. Tengo, digamos, cierta debilidad, así que decidí hacerlo. ¿Y por qué me decidí a usarla para mi planificación? O sea, ¿qué fue lo que me convenció? Bueno, pues te voy a dar las cuatro razones que hicieron que me decidiera. Normalmente nunca hay una única razón. Primero porque es sencilla, minimalista y hace exactamente lo que dice. Y yo que tiendo un poco al minimalismo, pues esto es algo que valoro. No tiene un montón de funcionalidades que al final no usas, como pasa con muchas aplicaciones de este tipo, que son súper completas, pero que no necesitas todo lo que trae y lo que hacen más bien es que te distraen. Segundo porque es muy fácil de usar. Es casi intuitiva y esto es producto de su sencillez, lo cual es perfecto. Tercero porque es multiplataforma. Y además tiene aplicación web. Y esto para mí es importante, que sea multiplataforma, porque yo uso Linux y hay muchos programas que no están disponibles para este sistema operativo. Y encontrar aplicaciones que tienen en cuenta esto, pues es de agradecer. Y si encima más tiene aplicación web, bueno, pues es un punto más a su favor. El cuarto punto es que está enfocada en la privacidad. Y esto no abunda mucho hoy en día. Tus datos no van a ningún sitio. Si usas la versión de escritorio, se quedan en tu ordenador. Y si usas la aplicación web, se quedan en tu navegador. Lo que aún no tiene es una versión para el teléfono. Y estas cuatro razones fueron para mí suficientes para convencerme que podía ser una buena herramienta para planificar y programar la creación de contenido. Así que directamente pues, me puse a usarla. Para obtenerla, solamente hay que ir a la web oficial, weektodo.me. Y ahí te puedes descargar la versión de escritorio compatible con tu sistema operativo o directamente acceder a la versión web. Y veamos ahora cómo es la aplicación y cómo se trabaja con ella. En cuestión de apariencia y funcionalidad es exactamente igual en cualquiera de sus dos versiones. Esto es importante también porque hay veces que hay aplicaciones que la versión de escritorio no es exactamente igual que la versión web. Entonces, cuando la abrimos, lo que nos encontramos es en la parte izquierda una barra vertical con algunas opciones que ahora veremos y el resto de la pantalla, prácticamente toda, ¿no? Nos encontramos una serie de columnas, ¿vale? Esta serie de columnas es lo que serán después listas. Cada columna será una lista. Y por defecto está configurado para que te muestre 5. La pantalla además está dividida horizontalmente, entonces siendo las columnas de la parte de arriba lo que corresponde a los días de la semana. Y las columnas de la parte inferior corresponden a listas personalizadas. Estas pueden ser, por ejemplo, la lista de la compra, una lista de artículos que quieras escribir, las tareas de un proyecto. Todo este tipo de listas son las personalizadas. Y además desde ellas, cualquier tarea que tú tengas en esa lista la puedes enviar a un día concreto, añadiéndole el día concreto en el calendario o simplemente arrastrándola. Es decir, que las listas personalizadas no simplemente es para tenerlas allí como de guía o para no olvidarte cosas que quieres hacer en un futuro, ¿no? Sino desde ahí mismo las puedes planificar. De hecho, cuando entras en el programa, por primera vez tienes algunas listas hechas ya con tareas, y esas tareas lo que hacen es explicarte realmente el funcionamiento del programa, lo cual está muy bien porque te permiten hacerte con el programa enseguida. Veamos entonces qué opciones nos presenta en esa barra vertical. Encontramos siete botones, siete opciones. Y son cinco en la parte de arriba y dos en la parte de abajo. Veamos cuáles son, empezando por arriba. Lo primero que nos encontramos es el logo. Te da información sobre la aplicación y el desarrollador. Y luego nos encontramos el inicio, que lo que hace es situarte en el día actual. Luego viene el calendario, que te permite elegir cualquier día, entonces te centra en ese día y por tanto en esa semana en cuestión. Luego la creación de nuevas listas personalizadas, tienes un botón donde tú puedes crear una nueva lista. Y ya el último de la parte de arriba es la configuración. El programa te permite configurar unos pocos parámetros, pero son suficientes, no necesitamos más. Estos son el idioma, el modo, si lo queremos claro o lo queremos oscuro, el número de columnas que quieres ver, tiene un máximo de 15, es decir, puedes ver en la pantalla 2 semanas, lo que pasa es que las columnas son muy estrechas, pero bueno, para tener una visión un poco más general de lo que tienes planificado, está bien, y luego tú ya puedes ir cambiándolo según quieras trabajar. Luego también puedes configurar el zoom, como lo quieras, si lo quieres mayor o menor. Te permite ocultar las listas personalizadas o el calendario. Es decir, ocultar las listas y que las columnas del calendario ocupen toda la pantalla, o al revés, quitar el calendario y que las listas personalizadas ocupen toda la pantalla. Esto te puede venir bien en algún momento a la hora de trabajar con unos u otros, por lo cual tener esta opción pues me parece interesante. Y ya para finalizar, lo que tiene aquí en la configuración es las copias de seguridad. Tú puedes exportar todas tus tareas, todo tu sistema tal cual lo tengas, e importarlo en cualquier otro ordenador. Es una forma de que el sistema sea un poco portable, que te lo puedas llevar y utilizar en otro lado. Luego ya los dos botones de abajo son, uno es para consejos de cómo se usa la aplicación, y el otro de cómo contribuir, que te da una serie de maneras en que tú puedas contribuir para que se siga desarrollando la aplicación. Y bueno, y a la hora de crear las tareas, es bastante sencillo, ¿vale? Solo has de hacer clic en una columna, en la columna del día correspondiente donde tú la quieras crear, y ya te activa para que tú puedas escribir ahí, puedas redactar de qué va la tarea. Y luego, para poder añadirle todas las características de la misma, lo que tienes que hacer es ponerte sobre la tarea y te aparecen 3 puntos a la derecha. Entonces, dándole ahí, se te abre la tarea en sí. Y ahí le puedes poner una descripción, que además la puedes escribir en Markdown si quieres. Puedes añadirle un color, puedes añadir subtareas, que está muy bien, y puedes incluso añadir la tarea a una lista personalizada concreta que ya tengas creada o a un día concreto del calendario. Y también añadir un tiempo, de cuánto ocupa la tarea. Otra cosa que también me ha gustado es que tienes la opción de pasar todas las tareas que no has realizado en un día al día siguiente, pero hacerlo en lote, es decir, no tener que ir una a una. Al lado de donde se indica el día de la semana, pues tiene la opción de mirarlas todas. Como ya te he comentado, la aplicación es muy sencilla de usar y espero que te hayas hecho una visión de cómo es con lo que te he explicado. Como sé que no es lo mismo escucharlo que verlo, y para este tipo de cosas es mejor verlo incluso hasta en un vídeo, lo que he hecho es crear algunos capítulos en el audio con las imágenes del programa. Si usas una aplicación de podcast que reconozca los capítulos, como puede ser Podcast Addict, pues podrás ver esas imágenes. Pero si no es así, también puedes ver el audiograma en el enlace que te dejaré en las notas del programa, donde también están esas mismas imágenes. Y ya sabes, si te decides a probar la aplicación, pues anímate y comparte tu experiencia con nosotros. Y, por supuesto, si te gusta, da tu feedback a Manuel Ernesto, que es el desarrollador, que te lo agradecerá muchísimo. La aplicación aún está en desarrollo y podrá tener en cuenta tus aportaciones. Te dejaré todos los links en las notas del programa. Y sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.